salió así. Me parece bien todo como está. Te tengo tan cerca y te veo tan lejos de mi corazón. Desde que te vio, siempre va a la deriva. Te necesito a mi lado para darte de mí todo lo que tengo, nena. Llévame a conocer lo dulce de esta vida. Demasiado solo estoy, parado aquí a la orilla del camino de mi vida. Nena, nena, nena, nena de mi vida. Nena, mi amor, nena, nena, nena. Me dice que me quieres y yo te digo que te amo. Todo lo que tienes, nena, llévame a conocer lo dulce de esta vida. Demasiado solo estoy, parado aquí a la orilla del camino de mi vida. Nena, nena, nena, nena de mi vida. Nena, mi amor, nena, nena, nena. Nena de mi vida, nena, mi amor. Nena, nena, nena, nena de mi vida. Nena, mi amor, nena, nena, nena. Nena de mi vida, nena, mi amor. Nena, nena, nena. Nena de mi vida. Nena, mi amor. Nena, nena, nena. Nena de mi vida, nena, mi amor. Faltabas vos, el Rey Pelusa, cantar conmigo. Para mí es un gusto y un honor y te agradezco mucho, hermano. Más vale tarde que nunca, Carlito. Aquí estoy encantado de la vida y te agradezco mucho la invitación. Espero que no sea la última. Gracias, Pelusa. Fue espectacular.